Se conecta. Se conecta con la FM. Siempre. No comas. Son las 7 de la noche, 2 minutos en Colombia. Vamos con la actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud confirma en su balance más reciente 5.335 nuevos casos. Hay 187 muertes de 21.526 pruebas realizadas en todo el país. Además, el gobierno informa que 56.272 personas se han curado del virus, mientras que aún siguen 72.716 casos activos. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, confirma la muerte de 2 menores indígenas en el departamento de La Guajira por causas asociadas a desnutrición. Y atención, porque la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria que le permitía al Congreso y a otras corporaciones públicas sesionar de manera virtual. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, confirmó a través de redes sociales que tiene coronavirus. Cabello es el segundo del chavismo en su país, informa que ya está aislado y bajo tratamiento. James Rodríguez vuelve a quedar fuera de la lista de convocados de Zinedine Zidane, que no recurre al colombiano ni ante una plaga de bajas con la que sufre el plantel blanco, después de que el jugador le pidiese no ser convocado para la visita al Athletic Club en San Mamés. Prefirió llevar un jugador menos en la convocatoria. 7:03 en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Actualización de noticias de la FM. Hay información adicional siempre disponible en www.lafm.com.co. Vuelvo con ustedes en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Pues Nikito nos tenía amenazados que tiene un poco de noticias de lo que pasa en el fútbol y que vemos en la Liga de España gracias a DirecTV. Después de mañana quedarán tres fechas. Adelante, Nikito. Mire, pues hoy vimos a través de DirecTV, vimos mucho fútbol desde la B de Inglaterra, porque transmitieron el partido Leeds United Stoke, que fue temprano a mediodía, 11 de la mañana casi. Ganó Leeds 5-0. El Leeds lo dirige Marcelo Bielsa, que fue entrenador de la selección argentina de fútbol en su momento, uno de los va bien técnicos de unos... con equipo de B, va bien Marcelito. Pero ¿sabe qué? Es que él es un tipo que le gusta meterse en proyectos medio extraños, medio imposibles, y con este proyecto imposible está haciendo, el Leeds es primero en la B en Inglaterra, en la Premiership, que se llama ese torneo, y así como va, porque ya falta muy poco para que se acabe el torneo, va a ascender al Leeds después de 2004, fue el descenso del Leeds, 16 años. Tiene su cuento Bielsa, pero también vimos Mallorca-Levante, hombre. Ese partido lo vi por DirecTV, hermosísimo partido, porque además marcó un colombiano. El Cucho Hernández de cabeza hizo el gol del Mallorca, el segundo gol lo hizo Kubo, el japonés que juega bien. Le ganaron el Levante y Mallorca sigue teniendo una posibilidad de salvación, aunque sigue estando lejos de sus perseguidores. El partido Athletic Bilbao-Sevilla también lo vimos a través de DirecTV. Ganó el Sevilla 2-1. Se reafirma en los primeros lugares de la tabla el Sevilla con ese triunfo, que pues lo deja en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Pero no fue lo único. Vimos al Aston Villa contra el Manchester United. Ganó Manchester United 3-0. El primer gol del Manchester United, qué pena con ustedes, pero el VAR vuelve a ser de las suyas. Un penalti que no existió jamás a favor del Manchester United y que convirtió Bruno Fernández. Vuelve el VAR a dar de qué hablar. Y, uy, este partido estuvo, pero Dios santísimo, ayúdame, que fue Verona-Inter, 2-2. Verona, que está haciendo una muy buena campaña en el fútbol italiano, iba ganando 1-0 con gol de Lazovic. Candreva marcó en dos ocasiones. Bueno, el segundo fue un autogol realmente de Di Marco. Y Miguel Veloso empató faltando 4 minutos para el final. Eso fue lo que tuvimos en DirecTV. Y mañana pues ya le estaré contando. Ah, bueno, y Azuri Chamán nos contaba en el avance. James Rodríguez no fue convocado para el partido que el Real Madrid va a disputar ante el Deportivo Alavés. Y es que eso es muy novedoso en la mente de... No, lo novedoso será que lo convoquen de ahora en adelante. Yo por eso les recomiendo. O sea, ¿quién está cuidando la banca ahora? No, pues es que no, ni siquiera lo llevan. O sea, ni siquiera se parte de la lista de convocados. ¿Quién está haciendo el papel de cuidar la banca? No, Bale puede ser. Para que no se lleven los asientos. Bale, seguramente. Tiene que haber un gendarme. Sí, Bale es el que tienen ahí. Mañana el partido es a las 3 de la tarde de Colombia, 10 de la noche, hora de España. ¿Dónde se juega? ¿En qué estadio? En el Alfredo Di Stéfano, que es un estadio alterno que tiene el Real Madrid, pero uy, pues, no es el Bernabéu, por supuesto. Porque están construyendo esa mola imponente con techo corredizo. Sí. Bueno, pero hay chance de que el Barcelona quede, ¿no? O sea, tiene que haber un par de errorcitos. Y al sí, revés. Tiene que esperar a que el Real Madrid pierda, porque es que ya son 4 puntos de diferencia. O sea, no está tan sencillo para el Barcelona, que sigue mostrando muy poquito futbolísticamente. Es que son 4. Claro. Entonces eso hace que sea muy difícil que el Barcelona... Tiene que perder 2 partidos, ¿no? Sí. Y Barcelona seguir ganando y ganando, ¿no? No pueden quedar empatados, porque en los Real clásicos gana por confrontación directa, sí. Exactamente, tal cual usted lo ha dicho. Bueno, Nico, ¿y qué más tenemos este fin de semana por DirecTV? Pues con DirecTV vives la definición de la Liga Española en exclusiva. Este viernes, mira, por DirecTV Sports, uy, partido divino, a la Real Sociedad, recibir al Granada a partir de las 12:30 del día. Y a las 3 de la tarde, el líder Real Madrid se jugará su trono contra el Alavés. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago.

Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Pues hombre, a mí me impresionó mucho esta nota porque definitivamente es que tienen en muchas partes lo mejor. Se ríe mucho el señor, se llama Rishi Sunak y es como el ministro de Hacienda de Inglaterra. Pues tomaron una decisión impresionante y es que existe la orden de que los comensales que vayan a restaurantes de aquí a un tiempo muy limitado tendrán el 50% de descuento en sus consumos. Punto. Eso significa quitarle 500 millones de libras esterlinas, que mal contado son 650 millones de dólares a los, pues a las personas que pagan impuestos, para apoyar y subsidiar a los cafés, a los bares y a otros sitios de rigor. Pues hombre, la industria de todo esto dio una bienvenida muy grande al proyecto del señor Rishi Sunak, que se llama Coma Afuera y Ayude Afuera. Y lo describen con un bono demasiado positivo y extremadamente grande para la economía y para salvar. Es decir, en otras palabras, en un restaurante italiano que se llama La Estrada, un pollo milanesa con papas a la francesa va a costar, en vez de 37 libras esterlinas, que es un robo, 50 sí, claro, dólares, va a costar 16 dólares. Va a costar 60 mil bueno, pesos. Pero allá pues les pagan en libras, ¿no? No en pesos. Sí, claro, obvio, ahí hay una diferencia. En McDonald's usted va y se pide un Big Mac Meal, que viene con todos los juguetes, y en vez de pagar $6.50, $6.50, va a pagar $2.50. Y pues yo voy a dar el dato de que son $2.50, pues para que lo analice. Son 8.700 pesos. Yo no sé cuánto vale una comida de Big Mac en Bogotá hoy en día. Cuéntame, Laurita, ¿cuánto vale? No sé en cuánto. Estoy hablando de Londres, ¿no? 12.000 pesos. ¿Quince mil? Sí, es una gran noticia. Ah, y lo otro es que le bajaron el impuesto de consumo a la gente en un 50% en los restaurantes. La idea es, óigame, vamos a apoyar a consumir a la industria de los restaurantes, a la industria de los bares, porque se lo merecen. Y ustedes, cuando vayan a comer, no se les olvide que ustedes están pagando el ahorro con sus impuestos. ¿Su opinión, Nicolás? Bien, ¿no? No, tranquilo, hombre, deje, tranquilo. Perfecto, ya, ahí se acabó. Hablemos de Bancolombia. Bueno, y es que en los originales estamos con los que tienen lo mejor, como Bancolombia, que nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Muchas gracias, Nicolás. No podía explicar mejor. Gracias, Nicolás. Gracias, hombre. Bueno,

Casa Fantasmas, Robin Hood y Madagascar. Lo único que ustedes deben hacer es enviarnos un cuento corto juntando estos tres elementos y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser el super cuento, tiene que ser simplemente muy original. Y que su cuenta de Twitter sea pública para que podamos leer todos sus comentarios. Anímense a participar y les agradecemos a todos los que ya nos escribieron y por supuesto a Sergio Agudelo, que hace parte de nuestros cuentos de película con Los Originales. RCN, nuestra tele. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En Los Originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey, no, no, no, no, no. Bueno, los de arriba, yo voy con los de abajo. Desafortunadamente Colombia, después de las cifras que nos entregó Nicolás sobre el número de contagios de hoy, y sobre pues el número de todo lo que leyó Nicolás, que es como muy fuerte, pues hombre, ocupa el puesto número 6 en la lista mundial de mayores contagios hoy. Por encima de Colombia estarían Rusia. ¿Cuándo fueron los contagios? 5.000, ¿qué, Nico? 5.000, ya le digo exactamente, algo, creo que 5.200, pero ya le digo el dato exacto. Sí. No se preocupe, en el puesto número 5 Rusia con 6.400, en el número 4 Sudáfrica con 9.000, en el 3 Brasil con 22.000, en el 23.000 y en el número 1 Estados Unidos con 60.000. Me preocupa mucho lo de Colombia y sobre todo el nivel de ocupación de las UCIs, tanto en Bogotá como en Medellín, ¿no? Que está muy alto. Sí. Los de abajo. Nicolás, ¿los de arriba o los de abajo? Bueno, tengo los de abajo, porque Angela Merkel habló en esta semana sobre pues la posibilidad de que la gente use mascarillas en espacios públicos donde usted no pueda mantener una mínima distancia. Entonces dijo, mire, por ejemplo, en el autobús, en el metro, en el comercio minorista, es decir, el asunto es tratar de llevar una máscara. Eso digamos que ha sido como como la consigna del gobierno. Y fíjese que Alemania ha tenido muy buenos resultados, pero aparecieron unos personajes un poco extraños, que hacen parte como de unos operadores de transporte, de unos buses. Se llaman los Berlin BVG. Y entonces ellos dieron su propio aporte en esta discusión sobre si era conveniente o no usar mascarilla en recintos cerrados y muy apeñuscados. Pues de acuerdo a lo que dijo la Deutsche Welle, que reprodujo este informe, lo que dice la empresa es que muchas personas piensan que pueden usar sus mascarillas debajo de la nariz, que ese es un error muy común. Entonces, brutal, sugirieron que la gente no se eche desodorante. Y que al no echarse desodorante, okay, la gente no va a tener que usar mal el tapabocas. Ellos han no sido se conocidos nadie por con nadie, okay. Claro, exactamente. Si tú no te echas desodorante, pues vas en el bus, no vas a usar mal el tapabocas porque te lo vas a poner sobre la nariz y te vas a alejar prudentemente de aquel que no lo use. me parece que es una campaña para un arriba. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Jaime, porque a pesar de que Chile suba cerca de 300.000 casos y más de 6.000 fallecidos, hay muchas personas que le siguen poniendo, digamos, buena actitud a la situación y tratan de hacer cosas para que los pacientes sobrelleven esta situación de una manera más tranquila. Y en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el sur de la capital chilena, una enfermera que se llama Damaris Silva utiliza el sonido de su violín para aliviar la delicada estancia de personas contagiadas con COVID-19. Ella es técnico en enfermería, tiene 26 años y encontró en este instrumento de cuerdas una manera de aliviar el estrés no solamente de los pacientes, sino también del personal médico, que ya está agotado, obviamente, por los extensos turnos de trabajo debido a la pandemia. Ya dice que entra a la sala y se produce de inmediato una reacción en los pacientes que lo reciben de muy buena forma, le agradecen e incluso le aplauden. Así que arriba para Damaris Silva. Para mí los de abajo, tu nota, pero cada cual... ¿Pero por qué? Una evaluación personal de los temas. Para mí, la de qué más abajo es la historia de las clínicas. Claro. Nicolás, no. Él está de acuerdo conmigo, pero él va a pasar para no ser cansón. Sí, yo me quedo tranquilo. Es uno tocando y uno muriendo, si un man tocándole violín. Laura, adelante. No, déjame morirme en paz. Déjame pero en paz. No está, no, arriba está. Quiero morir en paz, quiero descansar en paz. Déjame. Ay, solo. Dios mío. Malo si sí, malo si no. No, malo, bueno, malo. Bueno, arriba eso. Está. Malo, todo malo. Arriba está Demi Moore, que protagoniza Dirty Diane, un podcast erótico sobre el sexo desde una perspectiva femenina. El próximo 13 de julio lo va a estrenar y esta es una serie hablada que también va a contar con estrellas invitadas como Mel. No, pero está bien. Tiene experiencia. Mira, y va a invitar a gente como Melanie Griffith o Lena Dunham. Ella dice que espera pues que los oyentes descubran una nueva perspectiva sobre el sexo visto desde los ojos de las mujeres. Y que además pues esta mujer es súper sensual a la edad que tiene y es guapísima y tiene toda la experiencia del mundo. Entonces ella quiere compartir ella? Toda esa experiencia. Ya te digo cuántos años tiene de mí. Pero está divina todavía. 57. Claro, 57 está impecable. Abajo también, desvencijada. Bueno, listo. No, pero como Nico, así a los 57. Los de arriba son los de arriba. Es que yo no sé, las mujeres lo que ven arriba uno lo ve abajo. Yo no sé, pero es como una percepción de la vida muy diferente, ¿no? Razonamos distinto también. Eso está clarísimo. Sí. Emilio, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿bien? Bien, ¿cómo vas tú? Hombre, bien, se nos volvió como a desvencijar un poquito el sonido, pero bueno. Un tris, ya ¿no? Estamos bueno. A punto de culminar, un trisito. O sea, María Juliana parece Wally, pero ¿qué importa? Sí, ¿verdad? Vamos con música. No. Vamos a continuar con esto. El turno es para Cristina Aguilera y Goldlink, una canción del álbum más reciente de Cristina, que es Liberation del 2018. Aquí está Like I Do. Is heaven, talk to the reverend, but none of you bet as fucking I'm tryna fuck. And you know we perfect, baby girl, look at us. Make a young nigga cash out that run it up. All that little booty in your trunk, make a man wanna say hallelujah when he jump. Baby, buy a little Porsche, I'ma run you so we stun. Black man, black car, let you buy out what you want, No, wait, baby, you a problem. Sagittarius, exciting. Looking at your lawyer so you know it gossip. Coexistence, you the moon, I'm the sun. Genie in my bottle, I'm trying to rub on your hips. Ain't no other man who can talk to you like I did. That's real. Let's start a family. I'm Uncle Phil, you my Aunt Viv. Start a Spain, go to Rome. We don't ever have to ever go home. I wanna love you from your head to your toe. I like a little fuss, I'm fighting when I go. You say leave, tell me stay, want me go. Then I leave, pump things like I'm gone. But you know I never leave you on your own. And you're too bad for these brothers who be on your phone. Like, let me make this simple for ya. Lay it out on the table for ya. In case you need a little reminder, I've been doing this way before ya. Boy, you already know my story. You were resting on my glory.

casi nada, pero Manhattan, sí, pues está muy libre de coronavirus. O sea, Nueva York, Andrew Cuomo la logró sacar siendo el foco más infeccioso del mundo, a volver a una ciudad donde no hay casi muertos, y pues el tipo la ha cuidado mucho, pero su política es que hasta hoy el señor no ha permitido que los restaurantes abran adentro. Entonces hay muchos restaurantes que no tienen terraza. Es imposible que este lugar, por ejemplo, que es el Polo Bar, que es un restaurante de una clase muy grande, que queda en un subterráneo propiedad de Ralph Lauren, que queda en la Quinta Avenida con 55. Él es el dueño de su boutique y de eso. Pues es imposible que tenga terraza. Entonces, el tipo dijo, yo no me voy a quebrar, pero pues yo he esperado ya 4 meses, hay que sacar adelante mi negocio. Pero eso para él es un negocito. Él llegó a tener 17 mil millones de dólares de riqueza, y a raíz de malas decisiones administrativas y contratando al director de H&M, una empresa sueca que nada que ver con la clase del señor Ralph Lauren, pues el tipo se le acabó casi el negocio y ha perdido mucha credibilidad. Nuestro amigo Ralph es uno de esos tipos que yo admiro profundamente. Es un gringo de mucha clase. Bueno, y me dio por mirar la publicidad, dice: el Polo Bar se complace en informarles que tenemos el menú para su casa. Yo la foto es un señor de smoking blanco, con corbatín blanco, con una finura impresionante, con tapabocas. Y la bolsa, yo creo que vale $10, hecha para los domicilios. Y me gustaría compartir el menú, las especialidades, porque pues me parece que son livianamente costosas, pero pues no sé, Nicolás me dirá, lo va a hacer en pesos. Cóctel de langostino, 130 mil. Vegetales en ensalada, 100 mil. El famoso corned beef sandwich, que es esa carne gringa que hacen muy bien, vale 130 mil. El rollo de langosta, 160 mil. El steak, que es un pedazo de carne que tiene más o menos de peso 300 gramos. Ese, que curiosamente es de las vacas de uno de los ranchos de Nebraska, de Ralph Lauren, lo venden por 200 mil pesitos para una persona. Ah, bien. Y el burger, que es un burger clásico, también de la carne de las vacas del señor, está en 130 mil. Pero lo que más me da risa es que, aparte de eso, como hay un poco de vagos millonarios allá en Manhattan, él les hace los tragos. Entonces él les vende, por ejemplo, les vende margarita. Les hace un margarita por 300 mil pesos, 5 unidades. Y se las lleva heladas, las copas, la vaina, la estupidez. Pero se llama el Polo Bar de Ralph Lauren en casa. Pues es de una clase y de una vaina impresa. ¡Ay, también tienen cheesecake! A 60 mil el pedazo, Nico. Pero rico, rico, rico, rico. Y le dicen rico a uno, las órdenes las aceptamos de miércoles a sábado, de 4 a 6 de la tarde. Y por favor, pídalas una semana antes, porque nuestro cupo es limitado y no les cabe un pedido. ¿Puede creer? Sí. No, pues es una machera. Pero es que Manhattan, Manhattan, Nicolás, Manhattan, eso es lo más caro del mundo. Y hay ciudades más caras, Singapur, Lausana, no sé qué. Bueno, los ricos, Ala, los ricos. ¿Hablamos cháchara, Nico? ¿Hablemos cháchara? Eso, echemos cháchara, echemos cháchara. Me parece buena idea. Lo mío es conversar, es charlar, eso, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de aquí, está mal hecho, el mismísimo presidente. Muy bien hecho. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, voy a hacer la última lectura del tema del día. No, pero hay una parte que tengo que corregirle. Moncho, la tiene que grabar otra vez, hermano. No, bueno, no solo tienes que... Le pido el gran favor de que la grabe otra vez. No, que va a grabar otra vez. De eso, Lo más irresponsable de lo que fue COVID Friday. Estaba en San Victorino con mi mamá tratando de comprar ropita y vi una señora hacer del segundo, del 2 bajo la escultura de la Plaza de San Victorino, sin tapabocas y sin guantes. ¿Cómo? Hacer del 2, se aplastó y tenía ganas. Nota, Nico. 5-5. Léalo, Jaime, sea varón. Orlando es mucho crack, grande en el repaso. Yo tomaría mi Volkswagen y me iría con Orle Argentina a cazar rubias, rubias monas, monas lindas, lindas, bellas, bellas, para pasar momentos únicos. Bellas, bellas, monas, monas. Paren de mutitas. Monas, monas, monas, monas. En este mes, Sinadina ha puesto 3 veces a James. Una en la tribuna norte, una en occidental y una vez en la puerta del Bernabéu. Pobre James, hombre. Hombre. Pobre el chino. Sí, tico. No puede ni hablar. Pobre, pobre James, pero es que de verdad se abrió mucho la boca, Nico. No, pero yo creo que también tenía ese efecto, ¿no? Buscar ese efecto. Pero es que el efecto es que no hablan del man, lo sacaron ya. No, que en algún momento lo van a vuelvo a prestar, y le repito, Nicolás. El Cúcuta Deportivo está sediento de James. Tranquilo, hombre, tranquilo. Estoy tranquilo. Bueno, ya nomás, ¿tiene algún ganador hoy del Twitter para que lo prepare o no hay nada? Sí, aquí tengo, muy bueno, sabido. Y varios 5-5, ¿no, brother? Sí, aquí tengo dos. Bueno, listo, haré paso número 3, por favor. A ver. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué isla se encuentra la ciudad de Calendric? Es la capital. Gracias. ¿Qué? Ah, sí, sí, está muy fácil. Ahora Laura Natalia también es experta en esa isla. Espera y verá. No, Jaime, es que yo la verdad hice un curso de islas. Listo, mi amor, ¿qué hacemos? Es que la quiero tener al frente para ponerle menos 20, ¿oyó? Como caladril, pero suena diferente. No, no, ni idea. Voy a decir cualquier cosa. El que ponga bien, le mete un menos 5 por copietas. Yo no tengo ni idea. Castigo a nivel de lejura, ¿no? Claro. Uy, pero es que Nico, te fuiste muy lejos. Faltó alguien. Bueno, pero ¿qué hacemos? Laura Hoyos dice E-E-U-U. ¿Qué es eso? ¿Estados Unidos? Sí. ¿Pero qué es E-E-U-U? Es que no... ¿Qué significa sí, Estados E-E-U-U? Unidos, ¿no? Dios. Estados Unidos, ¿cómo así? Nico, E-E-U-U, ¿qué quiere decir? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir E-E-U-U? Es que quiero aprender. Estados Unidos. La E de Estados y el doble porque es plural. Estados Unidos. Estados, ajá. Vamos a revisar esto con mucha calma y me quedo sostenido a ver si mañana le clavo un menos 2. Espérense y verá. Voy a trabajar. Jonathan, las Islas Fiji. María Juliana, Bora Bora. Laura Natalia Franco, las Islas Salomón. ¿Islas Salomón? ¿Cuáles son esas, Laura Natalia? No, ¿Islas Salomón? ¿Cómo así? No, pero le pregunto a Laura Natalia, que es tan cultural. ¿Cuáles son las Islas Salomón? Son unas islas en Oceanía. Salomón. La voz medio temblorosa, ¿no? No, me conocía. Orlando San Martín y Nicolás Samper, Nueva Caledonia. Pues a mí me toca sentarme a calcular las distancias, ahorita no lo puedo hacer. Lo único que sé es que el único que no pierde es Orlando. Voy a hacer un análisis mañana muy profundo del tema. O sea, Orlando no tiene menos uno. Me falta medir las distancias. Lo voy a pedir al favor al World Culture Lab que me lea la distancia entre EEUU, que lo tengo que analizar mucho, muchísimo. Jonathan de la FM, las Islas Fiji, Bora Bora, las Islas Salomón, San Martín, no, eso está bien. A revisar un poquito lo que quiere decir EEUU. Y Nicolás, Nueva Caledonia, también un poco lejano. Pero yo creía que ese no está tan lejos, pero no estoy tan seguro. De la ciudad, esto lo tomé en un avión. Lo tomé a 11.000 metros de altura en el mapa de la cabina. Y es la capital de Bonaire, Kalendrikst. Ah, mire, no. Que es una isla holandesa. Claro. Al lado está Willemstad, que es la capital de Curazao. Y al lado está Oranjestad, que es la capital de Aruba. No. Voy a hacer un análisis profundo. El punto queda en veremos, en el menos uno. A ver, Mauricio, calcula las islas que te dije con respecto a Bonaire, que es una isla holandesa que está a 1:15 de Colombia. Una isla muy famosa por su buceo. Allá no hay nada que hacer, bucear. Me encantaría que me contaras quién está más lejos y que me investigue lo de EEUU. Me llama la atención esa sigla de para decir no, Estados sí, Unidos. Pero esa sigla sí existe. Sí, ¿por qué? ¿Sí es? Pero si es, no. Si es el camino más rápido. No, por eso, pero si está bien, tú no tienes problema, estás cerquita, pero... Bueno. Estos señoritos... Toda tierra. Bueno. Esto de la isla de Fiji, bueno. La isla de Bora Bora... Bueno, Fiji está más cerca que Bora Bora, seguro. Las Islas Salomón, no lo sé si están por ahí cerca perdón, Bora Bora está más cerca que Fiji, perdón. Salomón lo tengo que mirar. San Martín, sí, Orlando, no tienes ningún problema. ¿Estás aún ahorita en avión? Y me llama la atención Nueva Caledonia, es que no lo ubico muy bien, pero está por allá lejitos. Bueno, mañana tendremos los resultados finales. Por el momento, Orlando está safe y Laura estaría segura, confirmando si esa sigla está bien utilizada. Eso es todo. Muchachos, llegamos al final. Ganador del Twitter de hoy, por favor. Ganador, el Twitter, que fue la responsabilidad más grande en esta cuarentena, hubo dos. Alberto Patiño, que dijo, la de un vecino que hace un mes dejó solo a la esposa, que además está más buena que $1,000,000 a una maleta de cuero. Desde que el man se fue se oyen más ruidos adultos. Al parecer en ese apartamento se hace el amor todos los días desde las 6 de la tarde, esté el marido o no. Y Pitufín Granjerín, que dijo, lo más irresponsable lo vi en el COVID Friday. Estaba en San Victorino con mi mamá tratando de comprar ropita y vi a una señora hacer del 2 bajo la escultura de la plaza de San Victorino, sin tapabocas y sin guantes. Gas. Sí, ese fue el error, hacerlo sin tapabocas y sin guantes, o si no sería aceptable, ¿no, Nico? Pero perfectamente, ahí sí no habría ningún inconveniente. Bueno, los invito al Sabor de la Noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez. ¿De qué te ríes, Laura? Perdón. Oh, yo no soy. Alo, ya, la hiena esa allá al fondo. Es listo, Orlando. Emilio Sánchez a las 8. Muchachos, muchas gracias, buen programa, mal feliz sonido, noche. Pero ¿qué hacemos? Eso es lo que da la tierra. Sí. ¿Tú?